Esta mañana volveremos a meditar en lo que introdujimos ayer. Estamos viendo de que Daniel capítulo 7 y los versículos pertinentes al reino de Dios, llamado en el capítulo 7, juicio investigador, porque hay un juez, hay libros, etc. Conocido en el capítulo 8 como la purificación del santuario. Conocido en Malaquías capítulo 3 como la venida súbitamente a su templo. Conocido en el capítulo 22 de Mateo como la fiesta de bodas y la inspección previa a la fiesta de los invitados. Conocido en el capítulo 25 de San Mateo como la parábola de las 10 vírgenes. O sea, de varias formas, Dios enseñándonos lo mismo. Qué maravilloso es nuestro Dios como pedagogo. Busca y encuentra la manera de comunicarnos para que todos entendamos, para que no haya alguien que diga es demasiado difícil. Todos podemos tener el conocimiento esencial, fundamental, básico para nuestra salvación. No necesitamos ser eruditos en materia de religión, no necesitamos ser teólogos reconocidos en el mundo. Pero Dios ha dispuesto en su palabra sus verdades de tal manera que el más torpe, por torpe que sea, no se salga del camino. Alabo a Dios por ello. Vamos a meditar en el capítulo 25. Capítulo 25 de San Mateo, donde leímos ayer, a manera de introducción, lo que en ella se encuentra. Y tenemos en la inspiración tanto material relacionado a San Mateo 25. Capítulo 25, escuche lo que dice. Y por favor, mucha atención ahora a cada frase, cada palabra que comienza a resaltar en la palabra de Dios. Dice, entonces el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? Porque precisamente fue el mensaje que Jesús y previamente Juan el Bautista, el precursor, precisamente era el mensaje que venían diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ha comenzado a levantarse el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era en la sucesión de los reinos descritos en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, que en ese orden era que debía de presentarse las buenas nuevas del evangelio. Los reinos que habían ido cayendo iban siendo reemplazado por el siguiente, por uno siguiente. Y podemos ver en la cadena sucesiva, Babilonia le sucede Medos y Persas. Medos y Persas pasa a la historia, cae, es derrotado, se levantan los griegos con Alejandro a la cabeza. Grecia, impotente de poder oponerse a la furia feroz del imperio romano, cae ante ellos. Está gobernando Roma. Se encuentra gobernando Roma en los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista pierde la cabeza por el gobernante romano, por el poder puesto por Roma. Roma es el que tiene la hegemonía, el hegemón de ese tiempo. Mas en los días de esa bestia, de ese reino, aparece la buena nueva. Comienza a predicarse que el siguiente reino comienza a levantarse. Alabado sea Dios. Usted debe de recordar, mi hermano y amigo, que es en ese contexto que debemos estudiar el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Porque se levantaría un reino, el cual no será dejado a otro reino, el último reino, el que perdurará eternamente y para siempre. Con eso en mente comienza la parábola. El reino de los cielos. Lo que viene a continuación tiene que ver específicamente con el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Quiénes lo han de formar? ¿Qué debe de experimentar? ¿Qué ha de suceder? Y eso es lo que ha de encontrarse a lo largo del Nuevo Testamento hasta llegar al Apocalipsis, donde se ve el establecimiento del reino. ¿Cómo culmina? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, sabias, inteligentes, sensatas, coherentes, y 5 insensatas. 5 no eran sabias, 5 no eran coherentes, eran insensatas. ¿En qué grupo cada uno de nosotros debe de verse reflejado? Humanamente, automáticamente, sin pensarlo, sin meditarlo, tenemos que reconocer que nos ponemos en el grupo de la sabia. Pero un autoexamen, sincero, debemos de reconocer que por nuestra humanidad estamos calificados de forma directa en las insensatas. Y es allí el primer paso para recibir la bendición que el cielo desea concedernos, es reconocer nuestra futilidad, nuestra ignorancia, nuestra insensatez. Porque solo Dios puede pasarnos de la insensatez a la sensatez, de lo incoherente a lo coherente, de lo tonto a lo sabio. Eso es una obra del cielo. Eso no es algo que cada uno de nosotros pueda hacer por sí mismo y para sí mismo. Entonces, nuestro primer paso es reconocer: Señor, yo soy cizaña, yo soy insensato, yo soy incoherente. Yo necesito que tú hagas en mí, Señor, lo que yo no puedo hacer por mí. Que tú me muestres aquello que yo no soy capaz de ver en mí. Y Dios permite situaciones en nuestra vida para que veamos cuánto necesitamos de él. ¿Saben? Ayer, ayer les compartí una triste noticia donde por un momento me vi reflejado. La noticia de ese primer anciano, algo así decía, ¿no?, había sido asesinado. Y cuando uno mira la noticia, murió en día sábado, en la iglesia, en el templo, asesinado, acuchillado por estar viviendo, según el reporte, una relación amorosa prohibida. Un hombre movido por celos no esperó que la justicia se hiciera por las leyes del lugar donde sucedió el hecho, sino que él cobró. Tenemos que llegar a entender que en esta naturaleza que cargamos, podremos no estar batiéndonos en pecados tan degradantes, pero debemos de reconocer que a esta naturaleza le gusta el pecado y que es obra del cielo ponernos en el grupo donde deseamos estar, el grupo de las cinco sabias, sensatas, coherentes, prudentes. De lo contrario, la aplicación de la parábola referida al reino de los cielos, lo negativo de ella se cumplirá en la experiencia de cada uno de nosotros. Podrá no ser en el momento, como fue este caso lamentable, triste, la iglesia adventista comienza a salir a flote, comienza a ponerse sobre el tapete de una u otra forma. No es la manera en que quisiéramos que se sepa de los adventistas a nivel mundial, pero escondernos definitivamente no podremos. Dios se va a encargar de la manera que sea que este pueblo salga a flote y entonces cumpla el propósito por la cual Dios levantó esta iglesia. Nos queremos camuflajear con el mundo, nos queremos mezclar con el mundo, nos queremos ocultar con el mundo y vivimos una vida como el mundo. Pues Dios no será tolerable por mucho tiempo más con la conducta errada de los que profesan formar parte del reino de los cielos. Y viene la parábola. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las lámparas de las insensatas llevaban aceite, y se conformaron con el aceite que llevaban en sus lámparas. No, el problema no era que sus lámparas no llevaran aceite. Llevaban aceite. Estaban ardiendo sus lámparas. Pero las prudentes, las sensatas, las sabias sabían que cualquier situación podía suceder y que en algún momento necesitarían algo extra, aceite extra. Y la diferencia estuvo en el extra, porque hace énfasis la parábola que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y agrega juntamente con sus lámparas. Las insensatas solo llevaban aceite en sus lámparas, el extra. No se precavieron del aceite extra. Y el extra marcará la diferencia. ¿Qué estamos nosotros haciendo, aparte de ir el sábado y congregarnos y deleitarnos con hermanos e identificarnos que somos adventistas? Y el sábado es una cosa bella, pero a lo largo de la semana se evalúa el extra. Se sopesa el extra, se califica el extra. Esto que hacemos cada mañana, está calificado en el extra. Esto la iglesia no lo está pidiendo, esto la iglesia no lo está demandando, esto no lo nota la comunidad religiosa nuestra. Pero cada uno sabe que es una necesidad. Converger es la palabra. Unirnos. Buscar un punto en la semana donde poder unirnos con otros hermanos. Fortalecernos. Esto es evidencia de que ustedes en privado, en secreto, de forma privada, personal, tienen comunicación con el cielo. Aquellos que tienen una comunión personal, privada, en secreto, se deleitan en unirse con otros hermanos en el estudio de la palabra de Dios. Se conectan, y no necesariamente a este grupo. Hay tantos grupos. Entendemos que Diógenes cada miércoles se reúne con otros hermanos. Entiendo que Laurita se conecta con otros hermanos. Y muy probable cada uno de ustedes se conecta con otros grupos. Proveyendo, recibiendo, participando. Lo que hagas. Cuando ya no es parte de todo el pueblo, de todo el cuerpo cristiano, lo que haces en secreto, tu estudio personal de la Biblia, tus oraciones en secreto, la lucha en tu mente, el repetir los textos de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, todo eso es el extra que marcará la diferencia. No te conformas con escuchar. Cuando la lámpara en la iglesia está alumbrada, no te conformas con eso. Cercioras que esas cosas sean así. Procuras entender las profecías, la instrucción bíblica, la doctrina, la sana doctrina por ti mismo. No te basta decir creo en el día de reposo porque la iglesia cree en el día de reposo. No. Tienes evidencia, sabes por qué crees en el día de reposo, sabes lo beneficioso que es para ti, lo indispensable que es para tu vida, para tu salud física y espiritual. No te basta oír de las 2300 tardes y mañanas, de la purificación del santuario, tú mismo vas y buscas. Y cuando procuras entender, cuando luchas por entender, el cielo se deleita en habilitarte y capacitarte para que esas lecciones formen parte de tu vida, aceite extra en tu vasija. Versículo 7, 6, a la medianoche. 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirlo. Salid a recibirle. Salgan. Y aquí viene. Se oyó un clamor a medianoche. Siempre es a medianoche. Y el conflicto de los siglos dicen que Jesús aparecerá a medianoche. En su segunda venida a medianoche hace su aparición. A medianoche sacó al pueblo de Israel de Egipto, o a la hora menos esperada. A medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, todas despertaron. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas ya no tienen aceite. Nuestras lámparas se han quedado vacías. De paso, también las lámparas de las sabias se habían vaciado. Pero ellas tenían el aceite extra. Cuando en la iglesia no sea más oportuno reunirte, congregarte, cuando vengan prohibiciones para este pueblo, y no creaste un hábito de dependencia personal de Dios, y no viste este tipo de reuniones como reunión beneficiosa para tu vida espiritual, no podrás desarrollar eso de un momento, en un momento inesperado, de premura. No vas a poder. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la samaritana. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es menester, es necesario que lo adoren. Ese aceite extra es ser adorador donde quiera que vayas, en todo momento y lugar. Mas hay muchos en nuestros días que brillamos solamente el sábado. Que el sábado de pronto somos elocuentes, somos santos, somos líderes. Y en la semana no estamos acumulando aceite extra, y eso marcará la diferencia. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, compartan con nosotros. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, la preparación. El aceite extra es estar preparado. ¿Preparado para qué? Preparado para lo que es más seguro que nos puede venir en cualquier momento: la muerte. Asegúrate de pasar al descanso como virgen sabia, preparada para levantarte en la mañana gloriosa. ¿Preparados para qué más en nuestros días? Cuando se dé el decreto de ley dominical, tienes que estar ya preparado. ¿Preparado para qué? Finalmente, cuando el esposo llega. ¿Preparado para qué? Cuando tu nombre pase al juicio. Saber que tu preparación es Jesús, es el manto de justicia, es el Espíritu Santo. Una dependencia total, absoluta de Él. Sin miedo, sin temor. Y el día de preparación para cada uno de nosotros es hoy. Hoy podemos estar a cuentas con Dios. Hoy podemos decirle: Señor, gracias. Hoy y cada día de nuestra peregrinación en esta vida debe ser una experiencia presente, no pasada ni futura, presente con Dios. Y así, pase lo que pase, estar preparados. Las que estaban preparadas, ese asunto de preparación, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, pero la puerta ya estaba cerrada. Y gritaron, Señor, Señor, ábrenos. Ahora sí, vamos a aparejar. Ahora no. La puerta ya está cerrada. Y así como sucedió en el pasado, querida familia, que se le terminó el tiempo de gracia al pueblo judío y el evangelio pasó a los gentiles, de la misma forma, escrito está que a este pueblo que sostiene la verdad presente en la actualidad, Dios lo llamará a cuentas antes que al mundo entero. Y aquellos que estén preparados serán a los que Dios utilizará para dar el último mensaje de amonestación al mundo, el fuerte pregón, la lluvia tardía. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de rogarle a Dios que haga de nosotros vírgenes prudentes, que nos ponga en el grupo, que Él haga esa obra, porque no es obra humana. Ayer les leía lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, que las dos clases de personas que esperaban en la parábola, las dos clases de personas están mencionadas como vírgenes, representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan palabra de Dios. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y que la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Lo contrario a hipocresía es sinceridad, ¿verdad? Y si no está compuesta por hipócritas, entonces son sinceras. Es gente sincera. Profundo pensamiento para que veas que tu sinceridad no es base para salvación. Puedes ser sincero, pero puedes estar equivocado. Solo los que se hayan fortalecido en el estudio de la palabra de Dios estarán capacitados para pasar la prueba que se avecina. No es tu sinceridad. Saben que en la inspiración tenemos capítulos completos que amplían el pensamiento de las vírgenes. Y para ello voy a pedirles que vayamos a el libro El Conflicto de los Siglos. Los que tengan el libro El Conflicto de los Siglos en físico pueden acompañarnos. Y voy a hacer algo así rapidito. Capítulo 23 del Conflicto de los Siglos. Cuando lo encuentren, alguien que me diga cuál es el título para que yo sepa que se han ubicado allí. Y vamos a aprender tanto de esta parábola. Profecías cumplidas. Ah, perfecto. Profecías cumplidas. Ayer les mencionaba, recuerdo eso, que esta parábola, porque habla de gente virgen, independientemente de que en qué grupo estemos, los presenta como vírgenes. Llevan lámparas, lámpara es la Biblia, vírgenes es una fe, es una creencia pura, una doctrina pura, la sana doctrina. Llevan la sana doctrina y llevan la Biblia, no involucra a todas las iglesias. Les decía ayer que esta parábola se refiere única y exclusivamente al pueblo verdadero de Dios sobre la tierra. Está hablándole a la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios y predica el mensaje de los tres ángeles y vive bajo la luz de las verdades que Dios concedió a su pueblo para estos últimos días, en la experiencia del santuario, etc. Esta parábola está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia adventista. Y note la primera declaración, que la tomé de este capítulo, se las voy a leer y después vamos a hacer un estudio. Pero quiero que desde ya tiene que ser una cuña, para que a manera que vayamos avanzando en el estudio, recuerdes que está hablando única y exclusivamente de nosotros como pueblo de Dios en la tierra. Dice, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, o sea, más específico no se puede ser, ilustra también lo que experimentaron los adventistas en el capítulo 24 de San Mateo. Perdón. La parábola de las 10 vírgenes en San Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Los adventistas, tiendo a comerme la S. En el capítulo 24 de San Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del siglo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Todo eso se encuentra en el capítulo 24 que Jesús dijo y que tenían que ver con su iglesia. Ahora dice, después habló de su venida y su reino y se refirió a la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento, su segunda venida. Porque justo después del capítulo 24, donde él muestra las señales, justo comienza el capítulo 25. Y recuerden, Jesús no dijo, bueno, ya les hablé ahora del capítulo 24, voy a formar ahora el capítulo. No, no, no. Fue una declaración continua. No existió tal cosa de capítulo 24 y capítulo 25. No, Jesús comienza en el capítulo 24, que es para nosotros hoy día, hablar del fin del tiempo, y continúa después de hablar de la caída de la destrucción de Jerusalén, las persecuciones, el oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas. Viene la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 25 empieza con las palabras entonces, y esa palabra entonces es después de todo esto que les estoy hablando en lo que forma hoy día para nosotros el capítulo 24, después de que estas cosas sucedan, entonces, capítulo 25, empieza con la palabra entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Escuche lo que dice. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla de que se habla al fin del capítulo 24. ¿De quién estamos hablando en el capítulo 25? Final del 24 y comienzo del 25. De la iglesia que estaría en el tiempo del fin. La séptima iglesia. El capítulo 23 del conflicto de los siglos, aun cuando su título dice profecías cumplidas, lo que abarca más de este capítulo es el capítulo 25 de San Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Y ahora quiero que comencemos justo en lo que les acabo de leer, en el primer párrafo donde vimos que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. ¿Cuándo? Ahora, a ver, recordemos la aplicación del capítulo 25 de San Mateo. Hemos dicho que la parábola de las 10 vírgenes, hemos leído, no es que hemos dicho, lo hemos leído, está fusionado con Daniel capítulo 7, es lo mismo de Daniel capítulo 8, es lo mismo de Malaquías, etc. De ser así, voy a ver aquí en el chat a quien pregunto, no voy a mencionar un nombre que no esté conectado. Con eso en mente, quiero preguntarle a la hermana Estela Mazariegos. Peli, ¿estás ahí, Peli? A ver, es probable que no vamos a... Aquí estoy. Saludos, hija. Creo que me pasa porque estaba en el libro. Ah, ok, perfecto, no te preocupes. Estela, ¿cuándo comenzó el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes? Leyendo lo que estábamos en el libro, lo que le pasó al pueblo adventista fue cuando vino el... la palabra que iba a decir. Ok, pero basta con recordar, ¿cuándo comenzó? A ver, ¿alguien habló allí? ¿El chasco? ¿Tal vez era la palabra que quería decir la hermana? Probablemente. Cuando entre las 10, yo también estaba pensando en el chasco, pero no estaba segura de eso. Eso no lo dije. Ah, ok. Hermanos, y ya la inspiración nos dice que Daniel 7, Daniel 8, Malaquías 3, Mateo 22, Mateo 25, entre otras citas, están hablando del mismo acontecimiento. Debemos ubicarlo de 1844 hacia adelante. Porque estamos viendo que lo que en Daniel capítulo 7 se nos presenta como el reino de Dios en escenas de juicio, el anciano de días, cabello blanco, vestido blanco, etcétera, el hijo del hombre viniendo hacia él y se le fue dado dominio, gloria, majestad y poder, con el objetivo de que el reino sea dado al pueblo de los santos, para que el reino de los cielos sea establecido. En capítulo 8 de Daniel encontramos hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Allí aparece en el capítulo 7 que, en capítulo 8, ¿cuándo? Y después vienen todas las descripciones, ¿cómo se llevaría a cabo? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo? Todo eso lo responde la palabra de Dios. Y estamos ahora entonces con claridad de ubicar la parábola de las 10 vírgenes de 1844 para acá. Y de eso te va a tratar el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Todo un capítulo, prácticamente todo un capítulo, hablando de las 10 vírgenes. Veamos qué es lo que nos dice la inspiración. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días, la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Oiga, nuestra iglesia, nuestra amada, dulce, tierna, misericordia, Dios mío, por este pueblo. Nuestra amada iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, está representada por la iglesia del juicio. De paso, eso significa su nombre, la Odisea. La iglesia del juicio. Ella está representada en las vírgenes. Por lo tanto, inevitablemente solo hay dos grupos en los cuales nosotros podemos estar ubicados. Siendo vírgenes prudentes, sensatas, sabias, coherentes, o en el grupo de las vírgenes insensatas, incoherentes, tontas, necias, como dicen muchas versiones. Estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de esta última iglesia del fin del tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el capítulo 24 habla de las cosas que sucederían en el correr del tiempo de la historia, comenzando con la destrucción de Jerusalén, llegando hasta la última iglesia. ¿Cómo yo sé eso? En la Biblia, en la parábola, en el versículo 10 de la parábola dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice Marlene? ¿Qué viene allí? Se cerró la puerta. Pregunto, ¿ya se cerró esa puerta? Todavía. Todavía no. Pero ¿quién va a experimentar el cierre de esa puerta? Esta iglesia. No hay otra iglesia. No se levantará otro movimiento. No habrá tal cosa con que salgamos de esta iglesia y hagamos nuestro propio grupo y fomentemos. No hay. No hay. Fuera de esta, dentro de esta iglesia deben de estar los dos grupos, sensatos e insensatos. Y si usted pensando, deseando, pretendiendo ser sabio, se sale de la iglesia, váyase. Me avisa cuando sea demasiado tarde. Pero el pueblo de Dios, y miren, no hay complacencia en pensar y en saber de que habemos dos grupos de personas dentro de la iglesia, y mayor preocupación y angustia al pensar que yo esté en el grupo de las insensatas. Debe de haber un arrepentimiento genuino, un deseo sincero de estar en paz con Dios, de abandonar toda práctica de pecado, porque la paga del pecado hasta hoy día sigue siendo la misma. Y tenemos ahí lo que pasó el sábado, allá en África. En nuestro pueblo, en nuestra iglesia, no lo tomen como un evento sucedido en algún lugar lejano del mundo. No, pasó dentro de nuestra iglesia. Pasó dentro de nuestro pueblo. Pasó dentro de la familia de Dios. Ciertamente lo que pueda pasar en otra denominación religiosa puede no alcanzarme tanto, pero lo que les compartí ayer pasó en mi familia, pasó en la iglesia que amo, pasó en la iglesia que pertenezco, pasó dentro del pueblo de Dios. No hay otro grupo, no existe, no lo hay. Cualquier otro grupo que pretenda que solamente hay vírgenes sensatas, prudentes, sabias en él, ten la seguridad que no es el pueblo de Dios, porque dentro del pueblo de Dios representada en la parábola existen esos dos grupos. Y es la iglesia del tiempo del fin. Después de San Mateo capítulo 24, donde se presentan las señales y los eventos precursores a la segunda venida de Cristo, terminando allí, entonces se habla de la última iglesia, que comenzó allá en 1840. Y sigue el transcurso. Y nosotros estamos en esa parábola hasta que se cierra la puerta. Alabado sea Dios porque la puerta sigue abierta. Pero así como se cerró la puerta del arca en los días de Noé, el arca de la salvación también cerrará sus puertas. Y cuando esa puerta sea cerrada, enmendar, arreglar, ajustar, dejar tiempo de preparación, ya no habrá. Cualquier cosa que nos indique o que te indique y me indique el Espíritu Santo a dejar hoy, debe de ser dejado hoy, no mañana. Cualquier cosa que el Espíritu Santo te esté apuntando y lo sabes, porque yo no lo sé, es un asunto personal, privado, íntimo entre tú y Dios. Cualquier cosa al que te esté llamando el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy puedes estar adquiriendo el aceite extra que marcará la diferencia en el tiempo de angustia. Todo un capítulo, en donde vamos a obtener información, donde nos vamos a ver reflejados, donde vamos a conocer un poco de nuestra historia pasada, y que lo que fue se volverá a repetir en nuestros días. Siguiente párrafo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10. Perdón, qué último párrafo, ni que nada, son las 6. Justo que volteo la vista al teléfono. Pero bien, hermanos, no es para desesperar. Nuestros estudios no están fabricados ni pensados para llevar a la desesperación a los presentes y a los que escuchan los audios. Nuestros estudios están preparados de tal manera que podamos desear como niños hoy depender de Dios y estar preparándonos. Tienes que prepararte de forma individual. Tienes que conocer tu Biblia de forma individual. Tienes que tener de forma individual una conectividad, una conexión con Dios. Esto no es colectivo, esto no se puede transmitir. Lo que Dios te da a ti en privado, en secreto, como a Natanael cuando Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita que se pueda decir de ti, he aquí un verdadero adventista que busca a su Dios en privado, que pasa tiempo a solas con Dios. No solamente el sábado cuando vestimos bonito, cuando vamos a la iglesia y que disfrutamos esa convivencia, esa coinonía, qué deleitoso, qué. Pregunto, ¿a ustedes les gusta ir a la iglesia el sábado? ¿Disfrutan ustedes ir a la casa de Dios? ¡Qué alegría cuando me dijeron a la casa de Jehová! ¿Qué día? El sábado. ¡Qué alegría, qué gusto, qué pasión! A la casa de Jehová iremos. ¡Ah, mejor me es estar dentro de tus atrios un día que mil fue! Usted tiene que llegar a esa experiencia. Pero si creyéndose virgen sensata, virgen sabia, se ha apartado de la iglesia y se ha marchado a otro grupo, no es demasiado tarde, la puerta aún está abierta. Puedes reconciliarte con tu Dios. Tengan cuidado, queridos, muchas voces tratando de moverte, de sacarte del remanente. Estamos mal, oye, y cuando conectemos a las vírgenes, a la parábola de las vírgenes con la historia, con la manera en cómo Dios mira a la iglesia actual, tibia. ¿Qué preparación ni qué nada? No sean extremistas, no sean fanáticos, hay que llevar la cosa con moderalidad. No, así no es la palabra. ¿Cómo es la cosa? Sí, moderación es fácil. Pero yo me estoy inventando una palabra aquí, creo que no existe. Pero sí es moderación, querida. ¿Qué moderación ni qué nada? No estamos en el tiempo de llevar las cosas con moderación. O todo, o... No. Con Dios no es todo o nada. Todo o todo. No piense en negativo, no piense en nada. Entreguémonos a Dios hoy con brazos abiertos, hoy con amor eterno, hoy con dulzura nos sigue llamando al arrepentimiento. Es nuestra oportunidad. Amemos a Dios, amemos su verdad, amemos su salvación, amemos a su pueblo, trabajemos en favor de la iglesia. Este es nuestro momento. Este es el momento áureo, oportuno, indicado por el cielo para acumular aceite extra en tu vasija, en tu mente, en tu corazón, en tu carácter. No solamente la luz de tu lámpara, de la Biblia. No. Esa luz tiene que venir a la vasija. Ese aceite que emana de los olivos tiene que venir a tu vasija. La vasija eres tú mismo. Y lo que está en ti, perdonen los demás, pero es intransferible. No se puede pasar ni a tu propio hijo, ni a tu propia esposa. Eso es tuyo. Que Dios me los abrace, que Dios me los bendiga. Podemos estar, por gracia de Dios, en el grupo de las vírgenes sensatas, de las sabias, de las prudentes, de las coherentes, que entran por fe a la fiesta de bodas. Que Dios nos ayude. Se va a poner bueno esto. Y hay otro capítulo. Y hay más material. Y hay mucho. Que no tiene el objetivo de desanimarnos, de mostrar nuestra pecaminosidad. No, no tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de mostrarnos lo grandioso que es Dios, lo amoroso que es Él, el poder que tiene para transformar nuestras vidas torcidas. Que Dios me los bendiga ricamente. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Terminamos con una oración. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, santo, santo es tu nombre. Señor, gracias porque por ti podemos respirar. Gracias porque gracias a tu gracia y misericordia podemos aprender a la luz de la palabra la importancia, Señor, de la preparación y el arrepentimiento. Gracias porque tu palabra es inspiración divina y tiene la intención de preparar a cada uno de nosotros de manera individual, Señor, a tener un encuentro personal contigo y ser transformados. No hay nadie, Señor, más que tú en el cielo anhelando que nosotros estemos listos, Señor, para poder recibir la lluvia tardía, Señor, irnos contigo pronto al reino de los cielos. Por favor, Señor, que nosotros mismos no seamos impedimento de que tu obra sea llevada a cabo tal cual está plasmada en tu palabra. Danos, Señor, un espíritu recto, por favor. Acompaña a cada uno de mis hermanos en el día de hoy. Y que esta hermosa parábola, Señor, podamos identificarnos, Señor, dentro de tu pueblo. Y ser, Señor, esas mujeres, esos caballeros, que han dicho que sí a tu llamado, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.